ven por favor que te estoy esperando. Tú eres en mí lo más bello, ven por favor que te estoy esperando. Si puedo.